para las famosas marchas de la paz, que gritan palabras de racismo, de odio en contra de los indígenas. ¿Cómo es que el presidente de la República para unos dicta estado de excepción, pero para los suyos cubre y garantiza las marchas para que salgan en contra del hermano, de los hermanos ecuatorianos, porque tenemos diferencia nada más? Por eso creemos importante que inmediatamente debe ser valorada dentro de la Asamblea Nacional y debe revocar este decreto. Lo único que ha hecho es proteger a una clase y prácticamente poner el odio en contra de otra clase, de las clases sociales. Y hay que decir también a las autoridades del Cantón Quito: aquí nosotros no entramos a hacer vandalismo. Con la figura y con la estrategia de los últimos años han instalado el miedo en la ciudad de Quito. Han instalado miedo en la ciudad de Quito, por la cual el papel de las autoridades es garantizar una sociedad, una colectividad, una forma de vida intercultural, más no pragmatizar más y más este odio, este racismo que va a acabar prácticamente, en este caso, polarizando a nuestra sociedad. Por ello creemos, señores asambleístas, para que no se tenga el pretexto de poner la bala en contra de otro hermano, debe ser valorada y debe ser revocada esta decisión que ha llevado el presidente de la República. En este punto debemos decir a todos los manifestantes que hemos venido a resistir sobre una política neoliberal que afecta más y más a los pobres, no podemos generar vandalismo. No lo hemos hecho. Lo que sí hemos visto es infiltración. Y aquí debemos denunciar. Cuando el presidente de la República, en este caso, ha mencionado que hay ciudadanos entrando a Quito, no fueron de pronto la misma estrategia que, valiendo de nuestros hermanos indígenas que tienen problemas, la convocó en marcha, en este caso, a Carondelet, para provocar, en este caso, la reacción del resto de hermanos quiteños. Entonces, presidente de la República, usted con estos actos públicos que lo está haciendo, está provocando violencia, está provocando vandalismo y está provocando, en este caso, enfrentamiento entre mismos ecuatorianos. Por ello creemos importante que en este momento necesitamos garantizar la unidad, esta unidad del campo y la ciudad. Saludamos a todos nuestros hermanos que sobre todo ahora han concentrado en las principales ciudades del país. Una de ellas, la ciudad de Quito. En los barrios, en este caso, de todos los barrios de Quito, que hemos visto en el sur, en el norte, en el centro, movilizándose por los derechos que a todos nos compete. Por ello estamos seguros que esta lucha no es como ha pretendido posesionar, que es de los indígenas. Esta lucha es para todos y es de todos. Por ello, saludar a nuestros hermanos que están en Quito, en este momento, en la Nueva Aurora, en Cutuglagua, en Marta Bucarán, en estos barrios periféricos que muchas veces no han sido considerados en la dinámica económica dentro de la ciudad, pero son los que más han aportado en el crecimiento económico, a costas de incluso de tener condiciones irrisorias de sus vidas en donde están viviendo. Así también queremos dirigirnos al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al señor general Nelson Bolívar: no enfrente contra pueblo. Así también al señor general Fausto Lenin Salinas, al comandante general de la policía: no enfrente con el pueblo, no enfrente con sus hermanos. A los miembros de la Policía Nacional, muchos de nuestros hermanos, hijos de campesinos, que están de la ruralidad, que están en la ciudad, son hijos, en este caso, del pueblo, que están al servicio de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. No pongan a echar bala sus hijos a sus padres, sus sobrinos a sus tíos. A la Policía Nacional, a los militares, pedimos sobre la dignidad de su familia, sobre el origen de dónde vienen, debemos garantizar la paz, la tranquilidad. Por ello, queda en las manos de ustedes, señores comandantes, que puedan dirigir, en este caso, para precautelar la vida de todos. No solo tomado posesión al lado de unos pocos, por la cual su deber primordial en este momento es llamar al presidente de la República que cumpla con las demandas que incluso muchas de ellas fueron prometidas en la campaña. Por lo tanto, se nos hace ahora más que nunca mantenernos con firmeza sobre estas demandas y exigir a las autoridades su cumplimiento, a la Policía Nacional y al Ejército protección de vida, protección de derechos humanos. Y así también queremos decir, para el día de mañana, concentrados en la ciudad de Quito, en todos los territorios, a nivel nacional, que no se mire únicamente los puntos de concentración en la ciudad de Quito y no se miren únicamente para militarizarla. Vamos a declarar en este caso en las grandes asambleas populares poderosas donde podamos estar organizaciones del campo y la ciudad, donde en estos días hemos visto gigantescas marchas que no han sido solo indígenas, han sido de los sectores populares, por las cuales nos parece importante declararnos en asambleas populares ampliadas, poderosas asambleas, donde realmente podamos consolidar nuestra unidad entre el campo y la ciudad, donde estemos identificados con nuestras hermanas feministas, nuestros hermanos jóvenes, estudiantes, profesores, amas de casa, trabajadores del sector público, trabajadores en el sector privado, todos, absolutamente todos, quienes estamos defendiendo el derecho como ciudadanos, pero también los derechos colectivos que tenemos como una reparación histórica los pueblos y nacionalidades. Necesitamos de manera urgente resolver estos temas que en estos días han ido saliendo. Los temas como en las concentraciones, el tema de los famosos vandalismos. Por ello, llamamos a nuestros dirigentes que en cada uno de los lugares, en cada uno de los sitios, están, en este caso, conduciendo que podamos garantizar la tranquilidad, estas marchas con dignidad, estas marchas de resistencia, que realmente no caigan en la provocación. Por ello, nos es importante que en este día, en el séptimo día, decir nuevamente, la lucha, la resistencia está declarada en la Constitución y en la sangre de nuestros abuelos que han sido traspasadas a estas generaciones, la vamos a sostener con nuestra vida. Así que, señor presidente de la República, mirando lo que está pasando en el país, mirando lo que pasa en las provincias de la Amazonía, de la Sierra, absolutamente en todas las provincias de la Amazonía y la Sierra, y en algunas provincias de la costa, manteniendo aquello, nuestros hermanos de las diferentes provincias también han manifestado poder acompañar en las marchas masivas en la ciudad de Quito. Queda en sus manos, señor presidente de la República, escalar la violencia o resolver los 10 puntos que esto traería realmente para el pueblo ecuatoriano paz y dignidad. Que con esto prácticamente, teniendo por lo menos respuestas concretas a los problemas concretos, no se resolverá los problemas estructurales que tenemos que caminar juntos los ecuatorianos, pero daría una tranquilidad por lo menos para sobrevivir. Así que queda en sus manos escalar la violencia o resolver los 10 puntos. Solo sobre aquello no pasará a mayores. De lo contrario, si usted sigue criminalizando, si usted sigue militarizando las ciudades, si usted sigue pretendiendo implementar la dictadura a partir de todos estos elementos, entonces el pueblo ecuatoriano la sostendrá de manera firme, consecuente como sus dirigentes, hasta las últimas consecuencias. Necesitamos respuestas ya. Una buena noche, compañeras y compañeros. Queremos también, estimados compañeros y compañeras, señores rectores de las diferentes universidades del país, principalmente en la ciudad de Quito, no es casa de nadie, no es propiedad de nadie. Con fondos públicos que salieron de nuestros bolsillos a través de nuestros impuestos que también salieron la plata, los recursos de la explotación petrolera que han quedado nuestras familias de los territorios amazónicos, que han quedado sin casa, que han quedado sin bosque, de ahí salieron los recursos, y ahora pretendan mezquinar la casa de todos, la casa donde educan nuestros hijos, pretendan privatizar su, en este caso, su uso. Por la cual invitamos, la movilización del 2019 se pretendió esquemáticamente posesionar el tema de la violencia, que creo que han logrado en sus cabezas. Pero lo que quedó claro es, en toda la historia de la vida republicana, en toda la historia de la vida colonial, nuestros pueblos y nacionalidades siempre hemos defendido con dignidad. Por lo tanto, nuestras luchas no sea confundida con el vandalismo, señores rectores. Así que llamamos a la unidad y abran las universidades para que nuestra gente pueda descansar. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas.